to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Bienvenidos a Destripando, el único programa de cuentitos que tienes que escuchar si quieres enterarte de la neta del planeta. Y ustedes dirán, ¿qué demonios hacen estos dos acá presentando y manejando todos los controles? Pues ya estamos con ustedes. Esta ocasión solo estamos la mitad del equipo, dos cuartas partes, como quieran verlo, del equipo secuencial, el psicotrópico con ustedes. Y como cada semana también tenemos a nuestro buen amigo el Wookie. Hay que cambiarle las pilas ya al Guki, caray. Pero bueno, y pues como siempre, vale la pena que estén con nosotros esta semana, porque les vamos a traer unos temas bastante interesantes, o un tema muy interesante. Pero antes que eso, tenemos que darle gracias a nuestros Patreons, porque antes que nada, no tenemos nosotros Patreons, tenemos una armada. Y esa armada está compuesta por... El Capitán Ross Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Al-Hashred Amra y Sargento Ragnarok, también conocido como Roberto Ortega. Perfecto, muchas gracias por su apoyo, como siempre, nuestro más sincero agradecimiento, y no queda más que invitar a todos los demás zánganos que no lo hacen, o marros, o lo que sea, no sean mala onda, nosotros también tenemos o queremos tener descendencia, ¿verdad, Guki? Entonces, pues antes que nada, pues ya estamos acá y esta semana tuvo una aparición o algo muy fuerte en la televisión, en una serie de televisión que está ahorita bastante en boga, diríamos, que es WandaVision. En su capítulo, propiamente, prácticamente puede ser el mid-season, ¿no? Sería la sorpresa de mid-season, ¿no? Sí, es el 5 y ¿a poco no lo vieron venir? Yo creo que no, carnalito. Algunos ya lo habían venido listo. O además de eso, ya se había liqueado algunas informaciones. De hecho, todo empezó por algún artista de doblaje aquí en México, muy idiota. No, fue español, cabe aclarar. ¡Ah, es español! Sí, es cierto, bueno, también. Fue un gallego. Es un gallego. Seguramente ya perdió la chamba conociendo a Disney, pero bueno. Sí, que no crea que él vale lo mismo que Tom Holland, que te quema la película completa, pero no, espero que no se estuviera comparando, esperando hacer lo mismo. No creo que le den chance de repetir ahí esas babosadas como a Tom Holland. O al mismo, ¿cuál es el otro spoiler kid? A Bruce Banner también. Bruce Banner. Que eso afortunadamente yo nunca vi esa entrevista, pero sí se le fue el avión y él dice, sí, es que en la siguiente muere la mitad del equipo. Sí, y sí lo dijo. Y es Don Cheadle el que está con él y lo voltea a ver como de, eres un imbécil, cállate. O sea, lo mejor de la entrevista es la cara de Don Cheadle, porque él sí está espantado de... Somos Destripando, así que lo podemos decir. Se pone blanco del susto. Puso cara de ya valió Mauser, caray. Lo quiere componer y dice, no, ya cállate, cambiemos de tema. Sí, literal. Esa fue de las mayores quemadas que ha habido de estas leaks. Fíjate que es muy difícil verlo, siendo actor. Tú terminaste de grabar mucho tiempo antes y se te va la hebra, ¿no? Entonces, de hecho, salió hace poquito, leí la nota, que el famoso Ron Weasley de Harry Potter solo ha visto 3 películas. Entonces, sería saber cuáles 3. Ese es muy interesante. Habría que preguntarle. Es Rupert Grint, ¿verdad? Es el actor. Ajá. Efectivamente. Pero esto, antes que nada, de todo este preámbulo que estamos teniendo, nos lleva a la pregunta del día de hoy, mi querido Wookie. ¿Y cuál es esa? ¿Quién es la Bruja Escarlata? O pues Scarlet Witch. Scarlet Witch, exactamente. Fíjate que es una pregunta muy interesante. En el MCU podríamos responder que quién sabe. Así de sencillo. Oficialmente no hay todavía. No hay Scarlet Witch. Fíjate que nosotros, por la costumbre o por toda la fanaticada, siempre la hemos conocido como Scarlet Witch y todo, porque sabemos de los cómics. Pero realmente, en el universo Marvel, en el MCU, en el cinematográfico, jamás le han dicho Scarlet Witch o la Bruja Escarlata. Siempre se refieren a ella como Wanda o Wanda Maximoff o parte de los Twins. Milagro. Un milagro, es cierto. Aquí es muy interesante porque esto nos lleva a la pregunta o a responder la pregunta, y vamos a empezar con el universo cinematográfico. O sea, ¿quién es la Scarlet Witch? Si recordamos en un principio su primera aparición de los Twins, porque aquí es muy importante hablar de los Twins, y ahorita sabrán por qué, es en la era de Ultron, la segunda entrega de los Avengers como tal. Bueno, ahí ya los conoces al 100, pero primera vez que te los enseñan es en la escena postcréditos de Winter Soldier. Tienes toda la razón del mundo, carnalito. Refréscanos la memoria con esa escena. Después del final de Winter Soldier, lo que vemos es a Von Stroker platicando con un allegado ahí que le dice: oye, los Avengers ya nos encontraron. Dice: no me importa que descubran todo, porque ya no estamos en la... ya no hay S.H.I.E.L.D., ya no hay Hydra, estamos en la era de los milagros. Y no hay nada más terrorífico que un milagro, y es cuando cambian la toma de Von Stroker a la como jaula en la que tenían a Pietro y a Wanda. Es correcto. Y digamos que es su famoso cameo que tiene previo a la presentación. Y aquí hay unas cosas muy interesantes que hay que recordar, porque sabemos muy bien que la serie de televisión es una traslación, que aparte es muy divertida, porque alegóricamente sí es una serie de televisión, ¿no? Parece que estamos viendo la película o el MCU afuera, y estamos viendo la serie de televisión propiamente, que es el inicio de toda esta etapa podemos llamarlo cinematográfica, llevada al streaming, ¿no? Sí, es el inicio de la fase 4, estamos viendo una serie de televisión sobre una serie de televisión. Exactamente, eso es lo simpático del asunto, pero ahí definitivamente hay jugadores que están desde un principio con los Twins, y recordemos que el origen que nos plantean cinematográfico de Pietro y Wanda como tal, es que son parte de un experimento llevado por Hydra. Ellos fueron reclutados a la edad de 10 años, teóricamente, cuando pierden a sus padres en un bombardeo en Sokovia. Esto es una alegoría clásica a toda la guerra que pasa por esta zona. Sobre todo podemos tirarle tipo Yugoslavia, Checoslovaquia, los bombardeos. En Europa del Este. Es Europa del Este, exactamente. Que hace de cierta manera sentido con esto. Es curioso porque también hubo en la semana reclamos, ya sabes, que usan la palabra gypsy como tal para denotar a los gitanos. Que parece que es un término que a los romani, como tal, que ahora quieren que les digan a algunas facciones de esa raza muy especial, o comunidad, es la palabra adecuada. Pero aquí en México y en todos estos lugares en América los conocemos como gitanos, más porque son personas que son nómadas, ¿no? Y generalmente llevan espectáculos y van viajando de país en país, y tienen sus propias regulaciones y leyes como tal. Sí, de hecho es hasta extraño la queja. No es la primera vez que se lo piden a esta Olsen. Exacto. Porque ella es quien usa el término, pero pues es que es como se les conoce, como bien dices. Y aparte, pues también está hasta común en Estados Unidos. No es como como la palabra con N, vamos a decirlo ahora que no está Nightboy. Exacto. Porque esa sí siempre, bueno, siempre ha sido despectiva y en cambio gitano no. Depende también cómo la uses, eso es cierto, pero en TLC está Mi Boda Gitana, y hay otro programa que ahorita se me escapa porque no son mi hit, pero en el título usan la palabra. Gypsy, entonces, me parece que se llama así la serie, Gypsy. Sí, es que tal. Es uno de La Novia Gitana y creo que otra es Mi Boda Gitana, o sea, es como el original y el spin-off. My Big Fat Greek Wedding. Algo así, pero en Gypsy. Pero en versión gitana. Exacto. Fíjate que es muy curioso este y todos estos términos, digo, entrando a este tema nada más, de repente se vuelven un poquito mediáticos y de moda, o sea, quieras que no. ¿Y por qué pasa eso? O sea, realmente son palabras que quizás a cierta facción, y sobre todo mencionan a los romani como tal. Los romani son muy asociados en la zona de Rumania y de Hungría, si estoy bien, más o menos es donde se les identifica, donde están posicionados principalmente. Pero el problema que tienen es que siempre se les ha tildado de rateros, ¿así? En general, estafadores, rateros, y pues tienen una fama bien ganada a través de la historia, ¿no? De hecho, en muchos títulos literarios siempre han sido personajes muy interesantes y que le dan un sabor especial a toda esa narrativa, ¿no? Y es más, en el mismo Disney Plus puedes encontrar un ejemplo de cómo tienen mala fama, pero no forzosamente son malos, que es en la del jorobado de Notre Dame. Es correcto. Esmeralda es la gitana, es quien ayuda a que crezca o se quite de la presión de Frollo, Quasimodo. Pero la forma en que los ve Frollo sí es de rateros, de los está cazando literalmente como nazi a los judíos. Entonces, también se entiende por qué a lo mejor no les gusta la palabra a algunas facciones, pero nuevamente sí es como colgarse de la fama que ahorita está teniendo la serie por un lado, y por el otro de que ya cualquier cosa que no me gusta, en vez de usar el poder que tengo de no verlo, es me quejo y que lo quiten porque si a mí no me gusta no puede ser bueno. Si yo no lo voy a ver, no lo ve nadie, carajo. Exactamente, pero pues, como aquí no nos gustan esas cosas, mejor prosigamos a... Exactamente, vamos a las cosas interesantes. Bueno, ya después de haber mandado el carajo a todas esas facciones, y los cambios que se darán, así de sencillo, vamos a ver, o sea, porque mencionamos que gitanos es una palabra y no se ha mostrado esa herencia que tienen como tal, estos personajes que sabemos que en los cómics siempre han tenido esa herencia. Es más, los padres no tienen los nombres que utilizaron en la serie de televisión, que ahorita se me fue, como los nombraron. Pero los padres en los cómics es Django Maximoff y su esposa, que no me acuerdo, la verdad. Y señora que la acompaña. Y la señora que la acompaña en turno, ¿no? Yesenia, dirían por ahí. La señora Vargas Dulce. Ándale, exacto, la señora Vargas Dulce diría Yesenia. Efectivamente, carnalito. Pero no hemos visto ese heritage, pero sabemos que el MCU como tal se enfoca y no tiene pasado declarado a partir de los 10 años, o sea, toda la historia que cinematográfica de estos twins viene como tal a partir de los 10 años de edad, que es donde ellos ya relacionan que son parte de los experimentos, experimentan con el staff en ese momento para alterarles y darles poderes como tal, o eso parece, ¿no? Es okay. Lo que te dan a entender y nuevamente como... Si hay algo que es una piedra angular en el MCU es Tony Stark, entonces su origen lo ligan con Tony Stark porque el bombardeo, y por eso lo odian, es porque las bombas deciden Stark. Exactamente, la famosa bomba clásica que no explota y que dice Stark, ¿no? Entonces, o las minas, o todo esto, ¿no? Evidentemente sabemos que es un weaponizer, un arm dealer, Tony Stark, y pues esas armas fueron utilizadas en el enfrentamiento de Sokovia. Entonces, bueno, todo ese punto que estamos yendo es lo más importante, porque es lo que sabemos hasta el momento. Entonces, no podemos decir que Wanda sea... Es más, el término mutante como tal no ha sido utilizado aún, ¿no? En el MCU, ¿o sí? No, no se ha usado ni mutante. Por eso, supongo que por eso viene el que los llame Milagros y la Era de los Milagros. Porque que es hasta una palabra con M, ¿no? Curiosamente. Sí, pero es que tal cual mutante estaba prohibido porque era parte de los derechos de Fox. O sea, es por más, eso podían usar a los gemelos, pero por su parte, que siempre han estado como rivales y como miembros de los Avengers, pero no mencionar ni a su padre Eric, ni que son mutantes. Ni a Magneto, ni nada por el estilo. Es más, aquí sí, ahorita vamos a los paralelismos que tienen con otra compañía que tuvo los derechos. Pero aquí es muy importante ver ese tema y ver qué es lo que estamos, a qué nos estamos enfrentando, qué están desarrollando. Lo que sí es cierto es que al no mencionar el origen previo a los 10 años, dejan abierta esa posibilidad desde un principio. No sabemos si lo hizo con esa intención Disney, probablemente sí. O sea, diga, no narres nada y deja abierto esa. En caso de que algún día lleguemos a obtener los derechos o en caso de que las papas fritas. No sé si realmente lo pensaron así, pero curiosamente sirve como un fail safe. Sí, puede que sí lo hayan pensado. Recordemos que Whedon ya sabía de las negociaciones que estaban teniendo con Sony y que él en su pitch original, en la escena final cuando cortan que Steve va a decir Avengers Assemble y se ven los nuevos, entre ellos la Visión y Falcon, él había propuesto que ella estuviera la Capitán Marvel y Spider-Man, porque él sabía que ya estaban en negociaciones, pero firman creo que a la semana siguiente del último día que tenían para filmar cualquier cosa para la película. Pelator, como tal. Fíjate que sí, eso es una interesante anécdota, como mencionas, y definitivamente sí ya sabían que algo venía, ¿no? No sabían aparte, si lo iban a hacer en 10 años, en 15, o no lo iban a hacer nunca, ¿no? Y narrativamente te ahorras también espacio en la película, para no necesitas contar todo el origen de estos personajes, más que saber, tienen poderes, odian a Stark, y por eso se vuelven aliados de Ultron. Y como en los cómics, es en el Avengers 16, si no mal recuerdo, final... Correcto. Se unen al equipo y es cuando viene todo este cambio. Lo que sí, y creo que con esto podríamos cerrar esta parte de este bloque más bien, sería que el que muere, Whedon anunció, va a morir un personaje, todo el mundo esperaba o pensaba que era Hawkeye, porque es al que se le da más morir en los cómics desde Bendis. Gracias a Bendis, se lo volvió en el Kenny. Pero quien muere es Quicksilver. Que esto va a tener muchas ramificaciones para la serie que ahorita estamos viendo, pero también es y también está ligado a que Fox estaba usando a Quicksilver, al final del día es mutante y por eso lo podía usar también, y tiene la escena más memorable, creo yo, de se me olvidó cuál es el nombre de esta de X-Men, de Days of Future Past, que es donde libera a Magneto. Es muy interesante. Y hacen un guiño nada más de que es su padre. Ahí todavía no lo dicen totalmente. Nada más dice, ay, tú puedes mover ¿tienes poderes magnéticos? Sí, ¿por qué? Ah, mi mamá conoció a alguien que también podía hacerlo. Y Fassbender voltea a verlo como, qué interesante dato. Lo dejan como un guiño. Es una aparición breve. Muchos decían que era también por solo fregar a Disney, que habían usado que quería usarlo para Avengers 2. Pero sí les gana. Aunque visualmente no es muy atractivo el diseño que le dan en Fox, sí tiene un mejor manejo e incluso es más poderoso, porque él tiene técnicamente la velocidad de Flash cuando Quicksilver no es tan rápido en los cómics. Efectivamente, pero de todo esto y mucho más hablaremos en el siguiente bloque, el cual también podrán sintonizar vía YouTube, así que no se separen, seguimos con eso. Y pues nos vamos en el corte musical, ¿qué te parece? A buscar la libertad y regresamos. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y ya estamos de vuelta en Destripando, el único programa de cuentitos que tienen que escuchar si quieren enterarse de toda la neta del planeta y de todo lo que debe pasar chido en este mundito muy especial de los cuentitos y de las series de televisión que estamos platicando. Pero antes que nada, les recordamos cuál es la pregunta que estamos respondiendo el día de hoy, mi querido Wookie. ¿Quién es la Bruja Escarlata? Pues en el bloque pasado dijimos que en el MCU no tenemos ni canija idea quién sea la Bruja Escarlata. De hecho, es algo muy curioso. Creo que esta es la segunda vez que utilizan el término como apodos o nicknames o nombre de guerra o como le quieras ver en el universo cinematográfico. La primera vez, creo que el primero que lo hizo fue Spider-Man, ¿no? Sí, cuando se presenta con el Doctor Strange. Y que dice, yo soy este, ¡ay, ya la regué, no soy Peter Parker! Estamos usando nuestros nombres inventados, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se utiliza por primera vez. De hecho, ahorita el agente encargado de la misión, el mero mero de que llega ahorita, se me fue el nombre. El jefe de Rambo, dejémoslo así. Dejémoslo así, efectivamente. El chichas papas de esta organización conocida como, no es Hammer, es Sword, efectivamente, hace este chistorete como diciendo, bueno, ya vimos que es muy poderosa esta mujer, está descontrolada, y pues, ¿cuál es su, tiene algún nombre de apodo con el que se lo conozca? Y en ese momento caemos en cuenta, bueno, lo que muchos sabían, los que no están metidos sobre todo en los cómics, que no tiene ningún apodo, se le conoce simplemente como Wanda. Y entonces, así es como se refiere. Entonces, podemos decir que, ¿quién es Scarlet Witch o la Bruja Escarlata? Pues en este momento, una desconocida. Quizás se gane el mote al final de la serie de televisión. ¿Tú qué opinas? Después de, ojo, va a haber spoilers para que luego no se quejen, del episodio 5 de WandaVision. Pues después de su aparición ante S.W.O.R.D., probablemente ya, como tú dices, se lo gane o se lo pongan. Igual y puede ser el mismo Jimmy quien salga con el nombre. Fíjate que no es mala idea lo que dices, pero es definitiva. Porque en este episodio pasa una cosa, ya se le empieza a salir de control a Wanda, este mundo inventado, y nos damos cuenta que realmente está controlando las personalidades de mucha gente. Esto es muy interesante también, porque esto nos da a pensar dos cosas. Dice, ella está en mi mente. ¿Te acuerdas del trabajador, el compañero de The Vision? Que trabaja con él en la en el área de computadoras. Y dice, ella está en mi mente, pero nunca menciona quién. ¿Estarás de acuerdo? Sí, nuevamente, están jugando con... La única que sí menciona explícitamente a Wanda es Mónica cuando sale. Es Wanda, porque ella sí está controlando muchas cosas, pero no sabemos hasta qué punto... O si alguien le está... Al final del día estamos viendo que ella misma ha sido manipulada primero para que tuviera los hijos. Y en este episodio esos niños la empiezan a manipular para traer a alguien, alguien muerto a la vida nuevamente. Porque al final del día ella fue la que dijo que la familia es para siempre. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo. Y aquí nos hace ver ciertas cosas si has puesto atención a la serie, y los niños, los bebés ya crecieron dos veces, ¿verdad? Y suprimieron una tercera en ese momento. Lo más interesante es que hay un personaje que siempre está presente cuando ellos crecen y que curiosamente también desaparecen de la cuna, como les había comentado, creo que te comenté a ti, que pasó en los cómics, que cuando no ponía atención y daba la vuelta ya no estaban en la cuna, ¿no? Curiosamente regresan ya crecidos, pero siempre ha estado Agnes, este personaje que asumimos que es Agatha Harkness. Sí, da todo el pie, y hoy, bueno, en este último episodio ya de plano es la niñera de los gemelos, como lo hace en el cómic, que primero fue de Franklin Richards, y luego con esa experiencia se va con los gemelos. Ah, es la cuidadora oficial de bebés mutantes, ¿no? Es la nani oficial de Marvel. Pues sí, pero mutantes al fin y al cabo, ¿no? Porque ¿sí? Franklin no deja de ser un mutante, el más poderoso inclusive, un poquito más que Wanda, para los que no sepan y estén escuchando este blog. Pero aquí hay una cosa que hay que aclarar, porque también dijiste algo muy importante. Los niños, en presencia de Agnes, que en ese momento se muere el perrito y todo el cuento, y viene el drama de los niños, y tú puedes traer a la gente de la muerte y todo esto. Es muy interesante acostar esto. En los cómics, cuando ella crea físicamente a los gemelos, se estipula algo muy importante. Ella no puede crear vida como tal. Por eso lo que hace es manipular estas partes del alma de Mephisto en ese momento. Decimos Mephisto porque es lo que pasa en los cómics, ¿no? Que no sabemos todavía si sale en esta, es una teoría. Pero lo que hace es las partes de las almas, del alma incompleta, las pone para dar vida a los gemelos. Entonces sabemos que no puede dar vida espontánea. Entonces es muy curioso porque... Aquí yo creo que ya es hora de aventar el spoiler, no sé, tú lo dijiste y tú te lo ganaste, mi querido Wookie. Trae de vuelta un personaje, pero no lo revive, ojo. Más bien lo recastea, ¿o no, mi querido Wookie? Sí y no, o sea, estamos hablando de Pietro, de Quicksilver, pero el de Fox. Entonces es recast para Darcy, que ella es la fan número uno de WandaVision dentro de la misma serie, pero... Con este lado meta que tiene la serie, pues no es recast porque él desde antes ya era Pietro. De hecho, si no mal recuerdo, él fue anunciado antes, Peter Evans fue anunciado antes de Pietro que el mismo... Ah, se me olvidó ahorita el nombre del que sale en Avengers. Taylor Johnson, ¿no? Aaron Taylor Johnson, exactamente. Aaron Taylor Johnson, efectivamente. Y tienes toda la razón, ¿no? Es muy curioso. Y aquí vamos a empezar a hablar de lo que es el otro universo cinematográfico y teorías que pueden venir a raíz de esto, ¿no? Evidentemente, este capítulo da entrada a Evan Peters como tal. La versión más exitosa, ojo, con todo y todo que Avengers es el blockbuster que fue, la aparición, y como lo dijiste muy bien en el bloque pasado, Quicksilver mostró una de las tomas emblemáticas de los superhéroes que lo encumbraron a cierto nivel de popularidad muy fuerte, a pesar de no ser un personaje ultra principal en los X-Men, ¿no, carnalito? Siempre ha sido como el... No hay... Necesitamos un miembro de relleno, tráetelo. Ahorita me acuerdo mucho de Onslaught cuando termina, no saben qué hacer nuevamente con Wanda y Pietro. Wanda se va con los Avengers y Pietro no tiene a dónde ir y le dan chance de quedarse en la casa. Entonces siempre ha sido como ese personaje menospreciado, hasta el mismo, esa es parte de su complejo y de lo que lo atormenta siempre. Pero eso es, y los celos, tiene unos celos enfermizos por su hermana. Que en Ultimate los llevan al extremo. En Ultimate los llevan al extremo. Dijo, ¿cómo me quito los celos? ¡Ah! Estoy viendo una serie de televisión que se llama Game of Thrones y los Lannister me dieron ciertas ideas. Team Lannister, sin duda alguna, Wanda y Pietro en los Ultimate. Pero lo usa, es que eso es parte de la brillantez de Bryan Singer. Usa para una escena nada más a Pietro. Lo hace también, el tipo es muy carismático, el actor. Y lo demostró desde American Horror Story, ¿eh? Sí, él siempre ha sido un actor que llama la atención porque es bueno y es carismático. Queda tan grabada esta escena que le hacen un... para la tercera de estos nuevos X-Men, para Apocalypse. Plagio de plagio. Literalmente es como, ¿ahora cómo podemos volver a hacer que salve el día Quicksilver? Explotemos la mansión, algo que tampoco hemos hecho nunca en los cómics. Entonces, bien que mal, es el Pietro que más ha actuado como... ¿como Pietro? Como Pietro, curiosamente. E igual lo ves cuidando a su hermanita, que eso es una parte importante de Pietro, como bien decías. Es el oso porque siempre está cuidando a su hermana, es su propio protector. Efectivamente. Y es el hermano mayor, si lo vemos. Por unos segundos, clásico, que siempre hay uno mayor. Exactamente. En Fox no son gemelos, su hermana creo que ni siquiera dicen el nombre, pero es más joven, pero él la está cuidando y los está viendo por la tele. Eso es muy interesante lo que estás comentando, carnalito. Wanda jamás apareció en Fox porque simplemente presumimos en algo que creemos que no tenía los derechos para utilizar. Es más, o sea, técnicamente sí porque es mutante, pero es más reconocida como Avenger. Entonces también como, ya también era, ¿cómo justificas ahorita a Wanda, a su hermana, y si la mencionas, por qué no va a hacer nada? Entonces creo que fue algo inteligente nada más de, a Pietro lo queremos, sí sirve para la trama, literal, que curiosamente para que nos avance. No, con los X-Men Pietro, jamás ha sido una piedra angular de los X-Men en los cómics. Realmente siempre ha sido mucho más Avenger también que X-Men. Pero en esta repartición literal se quedaron con la mejor versión de Quicksilver, lo que creemos nosotros, la más exitosa, la que duró más, la que fue mejor recibida por el público, y este recast parece que recurre a eso, ¿no, carnalito? Sí, es que funciona tanto, tú lo dices, Wanda no puede crear vida, pero puede traerse vida de otro plano. Recordemos que lo que sigue es Multiverse of Madness. Entonces creo que desde aquí ya se está abriendo. Y también es interesante porque lo mencionábamos en el bloque pasado. Wanda no es mutante aquí, o al menos todavía no lo es. Quién sabe en qué termine esto. Solo te dan a entender que tiene poderes por las gemas del infinito, pero jamás te explican bien qué diablos hace Wanda. O sea, la ves jugando con las manos, los rayos del éter, y se acabó. Y en cada película lo han ido modificando. Y hasta hacen los chistes en este episodio de WandaVision. A ver, no que era telequinética, no que no sé qué. El director de S.W.O.R.D. empieza, cuando hacen todo el brief de quién es Wanda, porque recordemos que es el punto del programa, todavía no es Scarlet Witch, o así no se le conoce en el universo cinematográfico. De hecho, no se ha hecho su aparición en ningún universo cinematográfico, ni en el de Fox. Sí, ella sí no tuvo esta contraparte en Fox, pero nuevamente la trajimos, no podemos decir que es mutante, tiene poderes, es muy poderosa, pero nunca te han explicado bien cuáles son sus poderes, cuáles son sus límites, y esta pareja que hacen Darcy y Jimmy, que es como el típico team de que usan mucho en las series de DC, el Team Flash, por decirlo así, están entre Cisco y Caitlin. Sí, tienes toda la razón. Aquí lo retoma muy bien Marvel, pero la diferencia es que aquí son los que viste las películas, eso siempre le va a dar un plus. No, es el... La serie está usando todos los estereotipos de las comedias y ahora hasta está usando, dentro de la parte real, digámoslo así, un estereotipo que puso DC, que eso es bien interesante, pero lo está usando ellos con las estrellas que usaron en el cine. Y es cuando nuevamente te están diciendo, no tiene... Ella podría haber derrotado a Thanos, Y Jimmy menciona, la Capitán Marvel también se le acercó, que eso también es, está padre, que Mónica hace con cara como de, esa ni me la mencionen, cuando fíjate era su tía. Se ve cierta envidia, se ve que siente el abandono de una amiga, ¿no? Que de la infancia, y que deja, y que nos enteramos que muere la madre en el Inter, ¿no? Sí, ahora sí que ella se fue a pelear, ella desapareció con el chasquido de Thanos, y la mejor amiga de Carol, o sea, la madre de Mónica, pues muere, y muere sola. Que es como, parece va a ser un trauma o algo que probablemente vemos mejor explotado en Capitán Marvel 2. Seguramente va a salir ahí. Y es esto, ¿no? Que no... La misma serie te está jugando con todo lo que sabía que iba a provocar. La famosa pizarra de Sword. Es porque sitcoms, porque esto, porque lo otro, que son técnicamente todos las preguntas que encuentras en YouTube. Ellos ya lo habían previsto que iba a tener este tipo de emociones entre los fans. Y han jugado muy bien con eso. Y ahora juegan con quién es más poderosa. Y aceptando que nunca han explicado cuáles son los poderes de Wanda. Solo que es un ser muy poderoso. Fíjate, carnalito, que es igual en los cuentitos, ¿eh? En los cuentitos también tardan mucho, mucho en realmente darle la dimensión a los poderes. Lo único que sabemos es que es una bomba de tiempo. Wanda siempre ha sido eso. Porque es extremadamente poderosa. Es tan poderosa que cambia la realidad. Es la última versión o lo que se ha manejado. Pero realmente al principio parecía que jugaba con las probabilidades. De hecho, era su principal poder. Te decía, ¿cuál sería la probabilidad de que cayera esto? ¡Pum! Y alteraba las probabilidades como tal. Los cuando nada más era mutante. Exactamente, cuando nada más era mutante. Ahora esta versión, justificada con la intervención de la gema del infinito y todo esto, parece que la ha llevado al extremo que vemos en los cómics, que es capaz de alterar la realidad. Y es muy interesante porque eso nunca lo han negado y nunca han negado el extremo poder que tiene. Cabe mencionar que las apariciones cuando aparece en la era de Ultron, si te acuerdas muy bien, ¿qué pasa cuando muere Quicksilver? Ella lo siente, se pone loquísima y hace pedazos al armado de Ultron. Sí, desde ahí te están enseñando que tiene mucho, su nivel de poder es superior a casi todos. Y alterar la realidad, aquí lo interesante es que en vez de justificarlo por mutación o probabilidades, pues lo puedes ver con las gemas del infinito nuevamente, porque es el rojo del éter que vimos en Thor 2. Es correcto, carnalito. A pesar de que ella fue tratada con el scepter de Loki, ¿no? Sí, que es la mente, pero ahí ella es interesante porque ella, aunque debería de ser nada más cosas de mente, que lo hace con Tony en Ultron. Claro, pero, acuérdate que le va modificando y va enfrentando a todos los personajes, ¿no? Sí, les mete como su peor miedo, digámoslo así. Pero luego en Infinity War nos dicen que la de la mente es la más especial, bueno, la del alma. Y esa juntaba a todas, entonces a lo mejor todas las piedras están conectadas, aunque no estuvieran juntas, y por eso pueden manifestar estos otros poderes. Pero también es interesante que Visión se mueve estilo Quicksilver en el primer episodio. Eso es muy interesante, tiene toda la razón. Cuando nunca había tenido velocidad. Exactamente, pero él tenía una piedra, igual lo armaron con una de las piedras. Entonces a lo mejor aquí lo pueden justificar de esta manera, de... Pues, es una piedra, todas están conectadas porque vienen desde el Big Bang, que nuevamente lo retoman con la explicación de Darcy, y por eso también puede manipular todos estos poderes. Fíjate que es muy curioso, pero al parecer ya se revela que WandaVision sucede posterior a Endgame. Sí, por lo menos 3 semanas. Un poquito o simultáneamente con lo que es Spider-Man Far From Home, que es donde aparece por primera vez el multiverso, que creemos que puede ser, o nos lo pintaron en un principio, que podría ser un efecto especial de Misterio. Eso es algo interesante. No recuerdo, ahorita que mencionas Far From Home, cuánto tiempo se supone que ha pasado desde lo de Avengers, porque aquí sí te lo explican cuando regresa Mónica. Dices, ya pasaron 3 semanas, te quieres activar o quieres más vacaciones, y ella dice, no, ya, seguramente algo no va a cuadrar, porque cuando tratas de hacer mediciones de cómics o de películas en tiempos reales, es muy difícil, ¿no? Y curiosamente es Spider-Man la que siempre les desajusta los conteos oficiales. O sea, es cierto, cuando, tienes toda la razón. En la de Homecoming, que sacan los años, luego salió Feige a decir, se equivocaron por 2 años en tal y en tal, no, ahorita no me acuerdo en cuáles. O sea, que pero estás diciendo que Holland la caga en las películas y la caga en las declaraciones, ¿no? Sus películas son como su dueño, se podría decir, o como su actor principal. Refleja la personalidad del protagonista. Exacto. Oye, pero sí, sí es cierto todo esto, está muy interesante. Y aquí, al parecer, la escena donde se ve que va por el cuerpo de Vision, que es acabando la Endgame, obviamente, después de que termina todo esto, era una escena que pretendían utilizar como postcréditos y que se la guardaron, o no la utilizaron, no decidieron no utilizarla, y aquí le dieron cabida como tal en la serie. Entonces se ve que aquí viene, y esto es lo importante, ¿no? Porque Wanda se está convirtiendo en este personaje, como en los cómics, como tipo Magneto, que es en un área gris muy especial, en el que el ser villano o ser héroe tiene una delgada línea, ¿no? Porque dicen, y lo que maneja, que es interesante ver también qué función tiene este personaje, el director de S.H.I.E.L.D., que puede ser el que esté manipulando a todos, ¿eh? El director de S.W.O.R.D. El director de S.W.O.R.D., perdón, sí. Director de S.H.I.E.L.D., creo que está en el espacio, y de hecho creo que es el que empieza S.W.O.R.D., ¿te acuerdas que está en una nave espacial? Con los Skrulls. Exactamente. Pero bueno, el director de S.W.O.R.D. puede ser que esté manipulando, puede ser que venga por ahí Mephisto, quién sabe. O sea, ya te da a pensar demasiado, ¿no? Pero evidentemente sí está ocasionando cosas. Sí, alguien está aprovechándose del dolor de Wanda, le están manipulando, saben el poder que tiene. Ella sí quiere su lugar feliz, de eso no hay duda. Pero ¿cuál es el fin último de este lugar feliz? Es lo que aún no sabemos, y eso es parte de lo emocionante. Y esta parte que dices de que es como su padre, Red Conson, ¿no? Cuando sale a enfrentarse a S.W.O.R.D., hace que todos los soldados le apunten al director, que es muy parecido a cuando vemos por primera vez a Magneto usando sus poderes en la primera película de X-Men, y que también tú mencionabas que se parece a otra misma de X-Men. Sí, a Fassbender, ¿no? En el gesto que hace también cuando pone esta escena, también es memorable pensar cuando está en la escena, cuando va a vengarse de los nazis, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que le gira la pistola y todo, nada más que esta la hace masivamente. Y esos son los destellos de Wanda que hemos visto que es tan poderosa y que se está acercando a un punto de quiebre. Y eso es lo que quieren provocar, o quizás sea la consecuencia que no ven venir con esta manipulación que está sufriendo Wanda. Aquí se maneja también el dilema moral de que le plantean como tal que está desacreditando, como si se deshonrando el último deseo de The Vision, ¿no? Que no lo utilizaron como weapon, como tal, y que lo dejaran descansar. Lo más curioso es que cuando ella va al laboratorio, al parecer ya lo estaban manipulando y lo querían regresar. O sea, estaba todo desarmado, lo estaban revisando a ver qué le podían sacar de interesante al sintetizoide. Exactamente, muy interesante, porque nos recordamos cuando vemos a un androide desarmado en West Coast Avengers, cuando regresa después la visión como blanco, que curiosamente pudimos haber visto ya una versión decolorada, que es como cuando se te muere tu pececito beta, que va perdiendo el color, pero tiene ciertos tintes todavía de la tonalidad. O sea, así fue cuando se presentó en el capítulo, ¿fue pasado o antepasado? No. Sí, fue en el 4. En el 4, efectivamente, The Vision, con ya sin la gema y destruido, ¿no? Y se ve como el cadáver, ¿no? Entonces, esa pudo haber sido la versión de John Byrne, inclusive, lo que estamos viendo. Sí, lo toman de esa manera. Una visión. Totalmente. Recordamos así aparece, ¿no? Para los cuentitos, si nos acordamos cuando lo descubren, no me acuerdo, ¿es ella o es Janet Van Dyne? Sí, no me acuerdo, solo que no él me acuerdo, regresa, pero cuando, literal. No, es Janet Van Dyne, creo, y cuando le dice, ¡ah! Acabo de ver una visión, ¿no? Uh-huh. Pues tal cual, es el impacto que tiene. Entonces es muy interesante porque vemos también la manipulación y, o la advertencia o lo que fue, que al parecer ya sucedió, que también comentábamos fuera del aire, que Ultron dijo que iba a destruir Wanda a los Avengers desde adentro. Curiosamente, los Avengers ya están destruidos para este momento, ¿no? Prácticamente. Estamos en hiatus, podríamos decir. O en reconstrucción con la nueva generación, o algo por el estilo, ¿no? Todavía hay mucho. Ahora, interesante, ¿qué posibilidades? Porque, ¿qué es Wanda, ¿no? Para este mundo. Ahorita que vemos, ¿es inminente ya la entrada de los Mutants al universo? Yo creo que dentro de poco ya los van a designar, y yo creo que van a entrar, platicábamos una teoría, Buki y yo, que para mí, yo creo que pueden venir a presentarse como sucede en los cómics, como la Evil Brotherhood of Mutant, o la sociedad de mutantes malvados, o simplemente la hermandad, para que no se oiga tan cómica, diríamos por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque originalmente está especulado también que va a haber otra aparición mucho más choqueante. O sea, que esto que vieron de Quicksilver es la puntita del iceberg, ¿no? Y están mencionando algo así como el equivalente, por proporción guardada, a lo que es la aparición de Luke en este Mandalorian, ¿no? Es lo que la misma Olsen dice. Honestamente, es un poco desproporcionado ese comparativo. Lo más cercano, carnalito, pero para el MCU, o sea, déjalo ahí. Sí, no, para el MCU, es que ni siquiera, si nos vamos a ya no por impacto o todo esto, la aparición de Luke es un personaje que conoces desde el 77. Y exacto. El MCU es desde el 2008, entonces Tony no puede ser, porque eso sí estaría avataría. Sería muy barata su muerte. Híjole, no es el momento. Estoy exactamente. De en cambio, aunque, Wolverine. Si yo te hubiera dicho que iba a regresar Luke en Mandalorian sin haber visto la serie de Mandalorian, quizás me hubiera dicho, porque hicimos un programa, que ya dejaran a los Skywalker en paz. Y hubiéramos dicho en ese momento que era abaratar la serie, carnal. No, yo lo que dije es, me gustaría, pero no. Porque yo pensaba que iban a usar a cualquier otro, o como sombra que pasa. Ah, mira, ese que va por allá es Luke. Fíjate, entonces, eso es lo que no querías. En cambio, agarran a Mark Hamill, la animación. A lo mejor no es la mejor, pero es su voz, o sea, fue bien armado el momento. Está interesante, porque eso nos da a pensar entonces en teorías descabelladas, y quizás no quedamos tan chiquitos. Porque lo que comentábamos es que podían ser personajes como... lo que podemos ver, o lo que puede ser, Fassbender ha sido visto negociando con Marvel, no saben si para un personaje nuevo o para regresar a Magneto, quién sabe. Estaría interesante ver esa versión, porque uniría varios aspectos y varios puntos del universo que acaba de traer. Literalmente lo que hizo Wanda en este capítulo es darle entrada a el universo FX, o sea, bueno, no FX, de Fox. Como tal, o por lo menos valida la existencia de multiversos, ¿no? Es el primer paso para este multiuniverso que tanto ha cacareado esta fase 4 con el Doctor Strange, y que recordemos que en Spider-Man tampoco está confirmado al 100, pero sí estamos viendo, y eso sí ya fue oficial, a Alfred Molina y a Jamie Foxx. Entonces, de hecho, ya alabaron la actuación de Alfred Molina, como sabemos que es una gran actuación la que tuvo en Spider-Man 2. Es de los mejores villanos que ha tenido Marvel, no importa Marvel bajo el mando de quién. Ni el sello de quien sea, no importa, es el de los grandes villanos, de los primeros grandes villanos que hubo en Marvel, la verdad, porque tenía falencias en ese sentido. Sí, de hecho, curiosamente los villanos de Marvel que no han sido hechos por el MCU han sido casi todos memorables. Es correcto. Quitando después Electro y cosas de esas, pero bueno. Sí, por eso dije casi todos. Y es lo interesante que ahorita estamos viendo que a lo mejor deciden retomar el origen de Wanda, que aunque lo vimos en Ultron, sea nuevamente Wanda la villana, y a lo mejor por esto ya es una Scarlet Witch, ¿no? Fíjate que sí, y curiosamente cuando dijiste que le pueden poner a apodo, es muy interesante la escena en la que todos hacen que le apunten al director, le puede haber ganado su mote de Witch. ¿Quién lo hizo? La bruja esa, ¿no? Sí, porque es en poder y en actitud, pero yo creo que de eso y más podríamos hablar en el siguiente bloque, ¿no crees? Me parece excelente, carnalito, y ya saben, sigan sintonizándonos y seguramente nuestro proveedor de música nos pondrá algo muy interesante. Y recuerden, pueden unirse a todos nuestros chats, debates y todo esto en nuestro canal de Discord, que vale la pena que se unan. Está muy interesante, buenas pláticas. De repente se aparece el Wookiee como aparición especial. Estamos esperando una aparición especial tipo Luke Skywalker en versión fantasma de Nightboy algún día. Pero generalmente estamos atendiendo y aparte encuentran banda muy chida. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si ustedes están viendo esto en YouTube, seguramente ya lo hicieron. Si no, avísele a sus vecinos, recomiéndele con todo mundo y píquenle la campanita. Y de eso y más todavía les vamos a hablar en un siguiente bloque, en regresando del corte comercial. Yeah. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y ya estamos de vuelta en Destripando, el único programa de cuentitos que tienes que escuchar si tienes que enterarte de la neta del planeta. Y estamos platicando acerca de la pregunta de la semana, como dirían por ahí. Carnalito, dinos, ¿cuál es esa pregunta? ¿Quién es la Bruja Escarlata? A resumidas cuentas, vimos que es una nobody en el MCU, no existe como tal. En los cuentitos tiene un legado bastante largo. Y ahorita vamos a empezar, yo creo que con la especulaciencia, ¿no, carnalito? ¿Qué puede implicar para la entrada de los mutantes? Porque propiamente acaba de meter a un mutante designado en, spoiler alert, el capítulo de esta semana, que fue el traerse a Quicksilver, al actor Evan Peters, como tal, del universo cinematográfico de Fox, de la franquicia de los X-Men, ¿no? Sí, y aparte de ser este recast, como lo menciona Darcy, funciona, tiene sentido dentro de la narrativa que tiene de sitcom. Toda sitcom de repente llega el primo o el tío perdido. Digo, ahorita me viene a la mente Alf, que venía el sobrino del Sogmonic. Cuando ya no sabe qué hacer la serie, siempre traían a un primo. Y los Simpsons hasta se burlan cuando traen a Pucci y a la par llega un primo que jamás vuelves a ver de los Simpsons. Entonces, hasta bueno, de esa manera funciona la aparición de Pietro en WandaVision. Scrappy-Doo, carnal. Gazú. En los Picapiedra. Generalmente son episodios lamentables, pero luego hay cosas muy interesantes o personajes que han aportado mucho. Mira, el personaje que llega de la nada y llega a subir una serie en rating porque sabemos el poder que tiene Heather Locklear. Es Melrose Place, ¿no? Que no es un recast, pero sí es un personaje nuevo. Que entran porque la serie estaba abajo. Entonces, sí, cuando la serie parecía que no iba a durar nada, llega ella y se vuelve de muchas temporadas. Pero al final del día, ha habido, como lo mencionas bien ahorita, ha habido muy malos ejemplos como Scrappy-Doo, ha habido buenos como este, pero sí es algo que todo sitcom ha tenido en su momento. Sea la novia nueva, la prima o algo por el estilo, y esto es lo que te digo, hace que también funcione dentro de la narrativa de WandaVision, que es un sitcom, lo que estamos viendo y que está viendo el equipo de S.W.O.R.D., especialmente Darcy, que ella ya se declara fanática de que ya se involucró con la serie, ¿no? De hecho, hasta se declara fan de Mónica, y no porque sea gente no porque de ya la conoció, no, casi la quiere, oye, pero necesito que regreses a la serie, ándale. Exacto. Prácticamente la empuja. Que curiosamente también, esta serie acaba de dar un hint muy interesante también. Este personaje está resultando muy interesante, Mónica Rambeau, porque también se le ocurre decir una palabra muy interesante con un investigador espacial, ¿no? Que ella conoce un ingeniero espacial. Fantástico, ¿no? todo pareciera indicar que por ahí podría llegar Reed. Sería interesante porque sería desarrollando tecnología, como debe ser. La carrera espacial sí se nota ya muy obsoleta sobre todo para el estilo que ha manejado el MCU, pero a lo mejor explorando el multiverso, en vez de llegar primero al espacio, pues ahora quién llega primero al multiverso. Que sería algo así como lo que manejó Fraction con su ida al multiverso en su ron de FF, que hizo con Ant-Man y todo esto, que tal cual fue el viaje, ¿no? Y yo creo que sí es una muy buena opción, o sea, no queremos ver, o sea, porque es anacrónico ya para lo que estamos viendo, que se van a robar una nave espacial y vayan a ir a la luna, ¿verdad? No, los límites ya extendieron eso. Sí, no, ya con todas las naves espaciales que ha presentado el mismo universo cinematográfico, ya quedaría hasta... Ya no se vería como el hombre más inteligente del mundo, Red Richards, sino como Sopenco, llegas 20 años tarde. Y no olvidemos que ese era el bicho original para... De hecho, ya llegó 15 años a Prox, carnalito, tarde. Pero, y recordemos que ese era parte del bicho original de Fantastic Four, de Josh Trank. No viajan al espacio, viajan al... Acabo de olvidar el nombre, la zona negativa. A la zona negativa, que es una de las opciones. O sea, ahí tenemos eso, tenemos el microverso, también podría ser literalmente el multiverso, navegar por el Multiverse Madness, que ya nos dio un pequeño hint, más o menos, no en el espacio, pero sí Guardians of the Galaxy lo hace cuando se va a viajar y les cambia hasta la fisonomía, ¿no? A los personajes. Cuando hacen los saltos más de los debidos, que menciona Rocket. Y no olvidemos que eso, las ventanas por las que van atravesando son la forma de Hex. Eso es una buenísima referencia que no habíamos hecho el primer episodio, que el Hex famoso, o que lo que estamos viendo, que la WandaVision, la pantalla generalmente es un hexágono, también es un juego de palabras con la palabra Hex, que es como el hechizo, como lanzar el Hex, el hechizo, no encuentro un conjuro o algo por el estilo. Viene siendo esa palabra también un juego de palabras con el hexágono, ¿no? Entonces, está muy interesante. Yo creo, carnalito, que la entrada de los mutantes al MCU va a ser de manera de villanos, no de manera de héroes. Y será muy ad hoc a lo que era el universo Marvel. Te platicaba con la similitud con esto, porque cuando conocen los Avengers a Pietro y Wanda, que no es el caso, pero pues también se hace cierta analogía a lo que pasó ahí, que por ejemplo no podían usar Trancia, que es donde es clásico ellos, seguramente los derechos no estaban y usaron Sokovia. Entonces ahora en Sokovia, esa analogía realmente nos muestra cosas que pueden pasar siendo una sociedad de mutantes malvados, o llamándolo una hermandad de mutantes, una hermandad de milagros, no sé cómo se les vaya a manejar, pero ahí se abre mucho la especulación de que si viene Magneto, estaría interesante porque pueden reunir a sus dos hijos, y ya, acuérdense que en el retcon, esto es un retcon del retcon, diríamos por ahí, ¿por qué? Originalmente Pietro y Wanda en los cómics son hijos de Miss America y Wizard. Son parte de la Sociedad de Mutantes Malvados, o la Hermandad de Mutantes, yo le digo sociedad, pero pues, esa es de la competencia, de la distinguida competencia. Pero bueno, la hermandad como tal tiene a Magneto de líder y dos de sus miembros son Pietro y Wanda. No es hasta muchos números después que hacen el retcon que dice que es su padre como tal, viene la historia trágica de que prácticamente linchan a la familia, tienen que salir corriendo, muere la madre, da a luz, los hijos son adoptados, viene toda la historia de Boba, todo este show místico, mágico, musical, en el cual prácticamente viene cuando empieza a aprender artes místicas. Después regresan a la vida, pero vienen como criminales con la Sociedad de Mutantes. Después de ahí se afilian a los Avengers y de ahí han tenido idas y venidas. Wanda siempre ha sido un personaje que está en el delgado hilo, igual también Pietro, porque Pietro inclusive, acuérdense que tuvo relaciones con Doom, también como hijo adoptivo, curiosamente. Entonces está muy interesante. Porque siempre han sido unos personajes que están entre el bien y el mal en una muy delgada línea. Entonces nos puede dar a creer que entre la Sociedad de Mutantes Malvados, que prácticamente teníamos a más de la mitad del equipo con ellos tres. Y esto haría mucho sentido porque al final del día recordemos que los mutantes, los X-Men, son héroes, pero para el lector, para la sociedad en general siempre, y hasta lo decía su eslogan, temidos y odiados por aquellos que juraron defender. Entonces, para el público en general dentro del universo Marvel, ellos son villanos, son una amenaza, sobre todo después de Onslaught, porque por su culpa se perdieron a los Avengers y a los Fantastic Four. Entonces sería muy interesante que todo lo que está haciendo ahorita Wanda se termine viendo como una villana, se termine diciendo es que es una mutante, ergo todos los mutantes son malos, hay que odiarlos, hay que temerles. Exacto. Y por eso Javier podría salir como una respuesta, o algún líder mutante, puede ser el mismo Cyclops, puede ser Tormenta, digo, ahí sí que hay bastantes mutantes. Tienen harto material, no todos tan buenos para el rol de líder, pero tienen harto material, como mencionó. Pero personajes no les va a faltar que puedas, curiosamente, Wanda sea la inspiración para demostrar que no todos los mutantes son así, ¿no? Fíjate que es muy interesante. Muy interesante eso que propones, y ya yéndonos años al futuro, o sea, quizás lo que estamos viendo ahorita que está construyendo Hickman puede ser la piedra de una solución a largo plazo después de que pase esta histeria colectiva contra los mutantes, y es la manera que podrían embonar en el mundo, teniendo su propia economía, teniendo su propia religión, teniendo su propia isla o su propio respuesta, sería una respuesta, pero eso ya es especular a muy largo plazo. Yo ya no sé si yo lo veré, el Nightboy seguramente no es cierto. No, acordémonos que hoy no está porque se fue a pelear por su vacuna, porque él ya es de la edad que le toca. Seguro sí lo verá. Un año de que esto dice que el pinche Kurt no lo deja pasar por unos días, y no se vale, caray. A ver si no edita esta parte el joven. Seguramente, pero nosotros ya nos divertimos. Pero es muy interesante, ¿no? Porque sí nos da a pensar muchas cosas. Tienen mucho para dónde hacerse. Yo creo que aquí es el momento que el MCU se amarre los pantaloncitos y realmente nos sorprenda con algo. Y algo muy sorpresivo podría ser que realmente sean los villanos. Y establecer otro punto, otro hilo conductor a la siguiente fase. Para presentar a todos estos nuevos personajes. Los puede usar igual que en los cómics como personajes. Son del universo, pero ellos no van a tener tanta interconexión como al principio los Guardianes de la Galaxia. Hasta Avengers Infinity War ya es cuando ves que se unen bien, porque eran muy periféricos. Así pueden iniciar con los mutantes. E incluso Wanda puede ser... bueno, que ya está anunciado y todos sabemos que va a salir con Doctor Strange. Igual es la villana. Eso sería un giro interesante. Es que sí puede ser, carnal. O por lo menos ver por qué está provocando todo esto y sea el hilo que está descomponiendo todo el universo. Puede ser. O sea, hay un cataclismo cósmico y todo eso que estilan, ¿no? Igual, pero... y para eso la están manipulando, que se debiliten las dimensiones. Y así como Dormammu quedó encerrado en una, que Mephisto pueda llegar de otra. Y nos abre la posibilidad, porque sabemos que Kang está también casteado por ahí, para Ant-Man. En Ant-Man, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Sí, no recuerdo el nombre, pero es el actor que salió en Lovecraft Country, el estelar. Es correcto. Entonces todo esto te empieza a abrir un abanico muy interesante, y sería muy refrescante también. Aunque es curioso, y veríamos crecer a comparación de los cómics, podemos ver un universo que va envejeciendo y que va aportando nuevos personajes, hasta donde aguante, ¿no? Definitivamente. Entonces está muy interesante porque podríamos ver una siguiente generación de personajes, estos Young Avengers, que de cierta manera se empiezan a manejar ya desde el Infinity War, ¿no? Y el Endgame. Sí, ya está. Ahorita ya están los gemelos, para empezar, ¿no? Está la misma Hawkeye, que ya también está casteada. Se me olvidó el nombre ahorita de la actriz. Bueno, acuérdate que dicen que no, pero luego que sí. Pero luego nos va a pasar igual que Jennifer Walters, ¿no? Ándale. Pero ya están las piezas para estos Young Avengers y explotarlos por unos 10 años, por lo menos. Sí, porque sabemos que no van a ser eternos. A Tony Stark seguramente pueden traerlo para guiar probablemente a Ironheart, si la presentan, o no sé qué ideas tengan, ¿no? Esperemos que no echen demasiada mugre y que lo vaya llevando controlado. Sabemos que Kevin Feige, hasta eso, parece un hombre mesurado. Dentro de su desmesura, que avienta 10 películas al año ya próximamente, lleva un orden y un control, ¿no? Entonces, sabemos que es alguien que puede ejecutarlo, ¿no? Sí acepta ideas, avienta la pared, pero sí pone límites. No es atascado, pero con lo que ya vio que le va a funcionar o con su plan. Si a medio camino le falla, ya hemos visto que sabe rectificar, como con Ultron. Eternals. Eternals era parte de su línea de películas, ¿eh? Pues todavía está, o sea. Ah, bueno, esa sí ya va a salir. Esa sí es distinto. Pero la otra, acuérdate que estaba desde antes. Y cuando seguramente vio y dijo, no, mándala mejor. Inhumans, ¿no? Dices tú. Inhumans, perdón, tienes toda la razón, es Eternals. Inhumans, perdón, carnalito. Inhumans, lo vio y dijo, no, esta madre, voy a perder, ahora sí. Va a pasar lo que garantizaban o vaticinaban que iba a pasar cuando yo lancé Guardians of the Galaxy, ¿no? Sí, que al momento sigue siendo la más loca y experimental de sus películas, curiosamente, pero ha demostrado que hay que tenerle por lo menos un grano de confianza. No, nunca nadie va a poder batear de mil, siempre eventualmente hará algo no bueno. Ha habido ya películas no buenas, o no tan buenas, podríamos decir, Iron Man 2 y 3. Ajá, yo bueno, sí. Pero tiene... El 2 fue un gran trailer, el 3 incomprendida por vio los problemas que puede ocasionar una franquicia tan exitosa como Iron Man por no satisfacer los deseos retentivos anales de los fans, y creo que estamos en una gran época del fanservice, carnal, no sé qué opines. En Disney sobre todo se nota, con el Mandalorian se está notando, con esto que están trayendo del MCU, que dijeron, oye, vamos a traer a Pietro, sí, pero yo quiero al güey que corre bonito, ¿no? O sea, al todo... que no le hubiera matado las balas, porque son más rápido que las balas. Exactamente. Curiosamente, es algo que tienen que explicar y la neta van a ver cómo le hacen, porque hay una escena, si te acuerdas perfectamente, es que aquí es muy interesante. La bala ocasiona un sonido, ¿estás de acuerdo? Y el sonido viaja a cierta velocidad, debería de oírlo antes. Pero hay una escena en Ultron donde destruyen el piso, pasa una bala por abajo y el Pietro del MCU la ve en cámara lenta. O sea, si alcanza a verla en cámara lenta, la está viendo en cámara lenta, se destruye el piso y va para abajo. Digamos que está muy güey en sus reflejos, pero realmente sí tiene la capacidad de ver y mover y ver todo eso. Entonces, digamos que era un güey poco entrenado. Seguramente los humos tóxicos de Hydra le hicieron daño ahí en el tube que estaba, y algo le pasó. Algo le pasó con su coordinación, pues diría a mi esposa, que es psicóloga, ojo, mano. Entonces, la motricidad fina le está fallando. Sería como el receptor de que era de los Vaqueros y ahora de los Bills, Beasley, se cae por correr rápido. Dale, carnal, algo así. Pero nos abre un abanico muy interesante de posibilidades. Yo creo que en ese aspecto sí está cumpliendo. Estamos viendo realmente una fase nueva. A pesar de que estamos viendo personajes conocidos, están utilizando a los menos explotados, a los que menos conocíamos como Wanda. A pesar de ser un protagónico y poderoso, sabíamos muy poco de ella. Y están utilizando eso para crear nuevos fundamentos. Están metiendo personajes de apoyo poco desarrollados y vemos que están creciendo. Y están formando una nueva etapa, y eso es muy interesante y refrescante. Están creciendo los personajes, los héroes B y los personajes de apoyo. Darcy pasó de ser, ahora sí que la pasante de Jane Foster, allá es doctora. O sea, ella ya tuvo una evolución, a lo mejor no vimos, porque tampoco da para tanto el personaje, pero ella es una doctora. O sea, todo el mundo ha crecido. La serie de WandaVision ha servido para que los héroes crezcan o desarrollen cosas que no habíamos visto, y los de apoyo también hayan crecido. Hasta Jimmy ya le sale el truco de magia que quería aprender de Atma. Tienes toda la razón, carnalito. Y está muy loco, porque aparte viene Loki, que también es otro eslabón muy fuerte para la creación de los Avengers, y sabemos que por ahí viene su serie de televisión, que quién sabe qué onda rara traiga, que seguramente debe ser muy experimental también para proponer esto. Y lo que decíamos, el universo Marvel, yo creo que esas tres etapas explotaron lo que podían y tienen que construir algo nuevo, algo que llame a la atención. Ya no puede ser el mismo tipo de equipos, probablemente un enfrentamiento sea lo que querramos ver, y probablemente podamos ver un X-Men versus Young Avengers por las edades, cuando se construya. porque ya no creo que podamos ver un Avengers versus X-Men, ¿no? Cuando terminen de construir la franquicia propiamente, y que lo hagan con calma y se enfrenten. O sea, algo que ha caracterizado a lo de MCU es que se lo toman con calma. Hulk es alguien que podría... A ese ya lo recastean. Pero, no, Hulk podría ser, porque ya lo recastearon 3 veces, pero es animación, entonces creo que es el menos complicado, sí, y la misma Wanda. Pero de ahí en fuera, todos los demás, y Thor pudiera estirarse. Thor pudiera aguantar, ¿eh? Thor pudiera aguantar. Es más, o sea, no te impediría nada tenerlo ya como All Thor. Father. El All Father, efectivamente. Él puede tener un crecimiento muy natural en ese aspecto. No, a Tony Stark lo podemos ver en Redcons, a manera de memoria holográfica sin problemas, pero no como un protagónico. Pero realmente está difícil, ¿no? Entonces, tienen que construir, está consciente, y eso yo creo que lo sabe muy bien Kevin Feige, de que ya ordeñó lo más que se podía a estos personajes, ¿eh? O sea, una cosa es que saques otra película o etc., pero no puedes poner el concepto de crecimiento de tu universo. Tienes que dar el step up a la siguiente generación si quieres seguir predando una continuidad, porque si no, no le queda otra que agarrar de cero y empezar. Que era lo que creíamos en algún momento iban a hacer con los X-Men, ¿no? Que iban a mandar ya al carajo esto y iban a empezar con X-Men. Pero al meter todo esto, nos da posibilidades infinitas, ¿no? Si lo logra hacer bien. Sí, ahora sí que el multiverso puede ser tan infinito como lo requiera la cartera y también la creatividad de los equipos que esté comandando Feige. A lo mejor, porque también eventualmente él puede aburrirse o decir ya hasta aquí di. Ahora me interesa explotar otro tipo de franquicias y alguien heredará el puesto. No olvidemos que él tiene una película, y si no mal recuerdo, quien la va a escribir es el escritor de Multiverse Madness. Ah, caray. Creo que es ese. Ah, mira, eso está interesante. Pero mira, ahí sí habría que ver qué hacen. Definitivamente tienen un abanico de posibilidades muy interesante. Yo creo que WandaVision ha aportado mucho en 5 capítulos. Con lo poquito intrascendente sitcom, como decían unos fans que los empezaron a ver, o otros detractores, realmente nos está poniendo piedras angulares donde se va a cimentar el futuro del universo Marvel. Y aquí nuevamente vemos cómo Feige sabe adaptarse. Esto no era el proyecto con el que arrancaba la fase 4. Pandemia y todo fue lo que vio que era viable para arrancar. Era Cap y Winter Soldier, el Winter Soldier y el Falcon, ¿no? Los que iban a arrancar. Como serie tenía que ser la primera en estrenarse. Ellos sí se vieron más afectados en las grabaciones por todos los encierros que hubo. Y eso nos hace pensar que van a presentar ahí, ¿eh? Y es que también se supone, ahora quién sabe si hayan modificado algo, que estaba conectada con Black Widow. Por eso recorrieron también el estreno de Falcon, porque esa sí tenía algo que ver con Black Widow. No se puede estrenar la película, está conectada a la serie, aguántala, y luego viene pandemia y todo esto. Entonces, ¿ya aprendieron de su S.H.I.E.L.D. 10 minutos antes de la película de Avengers? O un minuto en la segunda también que aplicaron con los Hellcarrier. Pero entonces ya sabemos que se puede adaptar. La Bruja Escarlata o Wanda ahorita todavía está Wanda dando... Para los cuates del MCU. Exactamente, está dando el pie para traer mutantes, para que los héroes vuelvan a ser villanos, como en su caso, para conocerles otras facetas y que no se vuelva repetitivo todavía el afamado universo cinematográfico de Marvel. Fíjate qué curioso, ¿no? Aquí, al parecer, en lugar de su frase que la hizo tristemente célebre de No More Mutants, aquí va a aplicar la inversa, ¿no? More Mutants. Y a diferencia de ese evento que fue al vapor, pues aquí se está cocinando algo poco a poco. Es correcto. De hecho, todo el evento fue para... O sea, sí sabía cuál era la consecuencia. Conociendo los caprichos de Quesada en esa época era: necesito que reducir el número de mutantes. ¿Cómo le hacen? Lo hacemos así. Hago una miniserie. En el número 7 suelto lo que era la esencia de toda la serie, que es una justificación para ese momento, nada más. Infinity Crisis está vendiendo mucho, no teníamos evento, rífate, Bendis. Es correcto, o sea, al vapor, pero bueno, entonces consiguió todo eso. Pero bueno, carnalito, yo creo que es hora de pasar a la sección de recomendancias, y pues no sé qué nos tengas ahí, carnalito, qué nos recomiendas esta semana. hablamos de Star Wars de, ligeramente, entonces les voy a recomendar de IDW, High Republic Adventures. Es parte de esta nueva, de este universo que están, bueno, esta nueva época dentro del universo de Star Wars que está lanzando Lucasfilm. Esto y es, si 200, es canon, ¿verdad? Sí, es 200 años de que inicie el episodio 1. Pero IDW está sacando canon también. Sí. Porque IDW también presenta cómics especiales de Marvel. ¿Quién sabe qué relación extraña tienen por ahí? IDW sabe manejar licencias, yo creo que eso le interesó a Marvel. Y en el caso específico de Star Wars, es un proyecto, igual lo mencionabas hace poco, que lo quieren hacer multimedia. Ahorita por lo pronto está libros y cómics. Él arrancó con un libro de Charles Soule, que también se ha recomendado de sus cómics. Ahora, el libro no lo he leído, la verdad, pero es el que da punta a esta parte de la historia del universo. Explotó una nave en el hiperespacio, salieron volando todos los fragmentos de esta nave y está provocando caos en toda la galaxia. Entonces los Jedi, como guardianes de la paz, tienen que ayudar a estos planetas, y a la par ellos lanzaron su estación espacial Beacon para poder cuidar y ayudar más a los planetas. Entonces por eso hay como tanto proyecto, porque literalmente están explorando toda la galaxia. Este de IDW, que salió esta semana, está enfocado en Yoda. Bueno, es el maestro que está cuidando unos padawans que van a ayudar a uno de estos planetas. Está, no se me hizo tan bueno como el High Republic que está sacando Marvel. Está entretenido, pero parte de lo que lo hace un mal título es que se siente como, esto ya lo hemos visto muchas veces, el estudiante que es muy bueno pero le da miedo, y el que se supone que es el bueno y no le salen las cosas. Pero un poco trillado. Ajá, lo trillado podríamos pasarlo por alto, pero honestamente el arte no le ayuda en nada. Yoda se ve, es creo que la primera vez que veo un Yoda que no te caiga bien visualmente. El arte es de Harvey Toliavo. Entonces, honestamente, no le ayuda. ¿Tienes recomendación entonces, carnal? Mira, si le quieres si le quieres entrar a esta nueva época de Star Wars. ¿Todo lo que dice noche, Adventures o termina en Adventures? No, High Republic. De IDW, ¿no? No es High Republic. High Republic es el, ¿no?, proyecto. Adventures es lo de IDW. Ajá, porque High Republic sale como Marvel y High Republic Adventures como IDW, ¿no? Y este es el de IDW, el que nos estás comentando. Sí, es el primer número. Está entretenido, digo, es algo trillado y el arte no le ayuda, pero está ayudando a cimentar este universo o esta parte del universo que eventualmente quieren conectar incluso con series como Acólito, que está anunciada para dentro de un Sunshine Disney Plus. Pues vale la pena echarle un ojo. No es el gran cómic, te digo, está entretenido. A todos los fans de Yoda, pues ahí está. No es el mejor arte, pero mira, es lo que hay ahorita, y a ver cómo mejora. A todo, carnal. Y ya va. Esas son tus recomendaciones. Bien, pues está interesante, la verdad. Como dices, es toda una nueva ala de este canon, ¿no?, que se está abriendo. Yo les recomiendo, yo sí traigo varias, espero ser un poco más breve en cada uno. Aquí Nightboy ya te hubiera cagado, pero bueno. El documental, les voy a recomendar uno que se llama Hill. Por desgracia ya salió de la programación. Hill está muy interesante, documenta la parte emocional y la relevancia que tiene en cada ser humano para propiciar las enfermedades y para ayudarte, ¿no? Es como parte de medicina alternativa, pero siempre he creído que la actitud ayuda bastante en las enfermedades. Está muy interesante, ¿no? Cambios de hábito, no es nonplusultra, pero vale la pena que le echen un ojito. Les voy a recomendar una película que se llama His House, no sé si la han visto. Es película de horror, pero trata un tema de inmigración. Son inmigrantes sudanís que son refugiados en Inglaterra. Los dejan vivir en una casa, pero traen con ellos todo el bagaje y toda la carga histórica de su propia historia, de sus tradiciones, de lo que pasó para que llegaran ahí como inmigrantes, y son cosas y fantasmas que no se pueden quitar de encima. Está muy bien realizada, yo creo que tiene la atención necesaria, muy interesante, aborda un tema muy controversial, pero muy bien abordado, y vale la pena que le echen ojo. Hay otra película que está muy buena, está muy divertida, a mí me gusta mucho la comedia negra, se llama All My Friends Are Dead en Netflix. Está bastante cotorra, es tal cual un slasher party, pero es lo que pasa, pero es una producción polaca. Está muy cotorra porque todo empieza, en los 5 primeros minutos llega una policía, bueno, llega la policía y empiezan a tratar de reconstruir qué pasó en una fiesta en la que todos están muertos. Entonces es una loquera impresionante, en la que tiene unos giros de trama muy divertidos, lo que hace propiamente una comedia negra, y tiene un final interesante para analizar. Entonces, échenle ojo, se van a divertir. Si les gusta este tipo de comedia, vale mucho la pena. Y en cuentitos, esta semana les voy a traer más bien recomendaciones a futuro de Marvel. ¿Se acuerdan que recordamos hace mucho, bueno, ya hace como año y medio más o menos, una historia que se llama Spider-Man Life Story? El mismo equipo creativo, bueno, lo que es el escritor, Chip Zdarsky, va a sacar, me parece que este mes o el que sigue, otra historia, un what if, de cierta manera, que es Spider-Man Spider-Shadow, con arte de Pascual Ferri. Esto pinta bastante interesante porque es un what if de qué hubiera pasado si él no se hubiera desprendido del traje negro, si se hubiera quedado con el simbionte. Entonces yo creo que va a ser un ejercicio, y sabemos que Chip hace muy bien esos ejercicios, creo que va a estar muy interesante. Y Fantastic Four Life Story, esta sí dentro de la nueva línea que abrió Life Story, pero esta es escrita por Mark Russell, nuestro amigo que nos ha acompañado en anteriores programas, nominado y ganador del Eisner, ¿ya? Sí, ¿verdad? Ya lo logró, según yo. Nominado, sí estoy seguro, ganador me... Acuérdate que tenía nuestra maldición, ¿no? Que lo nominaban, pero no ganaba, pero bueno. Yo creo que, bueno, si no, ya se lo merece. Y va a ser con arte de Sean Isaacson, y es en esta celebración de los 60 años de Fantastic Four, que nos va a llevar un recorrido, como acostumbra el Life Story, a través de las décadas de este equipo. Va a llegar un momento en que empiece a ver los what ifs y los cambios de historia, yo creo, pero siempre resulta un ejercicio muy interesante, y hay que celebrar los 60 años de los Fantastic Four. Y bueno, carnalitos, pues creo que es hora de despedirnos, no sin antes recordarles que nos sintonicen cada semana, miércoles 8 para la plebe, antes para nuestros patrons, y recuerden que no tenemos una legión nada más, o sea, no tenemos solo Patreons, tenemos una armada completa que está compuesta, Wookie, ¿por quiénes? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Al-Hashred Amra y el Sargento Ragnarok, también conocido como Roberto Ortega. Pues ya saben que les agradecemos de todo corazón y su contribución para llevarles siempre mejores cosas y poder llevarles a ustedes cada semana esta transmisión. Y pues bueno, como dicen por ahí, te va a tocar hacer mi papel, carnalito. ¿No tienes más nada más que decir? Sí, métanse a Patreon. ¡Eso! ¡No sean díscolos! ¡No sean gachos! ¡Vámonos! you're still here? It's over. Go home. Go.